Sí. ¿Cómo así es? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo acá a la gente del barrio, ¿no? Acá Manzana 12, Casa 41, que han mandado saludos. Y que dijo que le mandemos saludos, ¿no? También no solo salimos por La Rioja, también salimos por acá, por el barrio. Está bueno saludar a la gente del barrio. Así que, nada, hoy vamos a tener un muy buen programa, buena música, buenas fechas. Así que estén atentos también. Recordarles a los oyentes que tenemos el festival el día domingo, ¿no? Domingo. Día muchos domingo. Están comentando, ¿eh? Un domingo. Domingo. Lunes feriado, así que claro. Da para pasarse. Un domingo. Muchos van ahí a la estación, ¿eh? Ojo, ¿eh? Un domingo que casi sábado, ¿no? Sin por, ¿no? Lo tomamos sí. Como sábado. Claro. Así que bueno, nada, mucha música, estén ahí atentos. Sí, noticias además, vamos a compartir con ustedes algunos eventos que hayan ocurrido en el país o en el mundo alrededor de esta semana, así que nada. Y alguna que otra movida que se vaya a realizar en las próximas semanas. Bueno, recién estábamos escuchando, Chris. Sí, recién escuchábamos al más glorioso de las bandas, ¿no? Para mí, por lo menos. Y creo que para muchos de los metaleros, Hermética, Cambalache, y no más. Bueno, también compartimos algo de material de las bandas que nos van tirando algo de sus. Alguno de sus materiales. Hoy vamos a compartir algo de Razo Díaz y algo de Fuerte Ser, que trajimos un disco recientemente de regalo que nos regaló la banda. Y vamos a estar escuchando algo de. ¿Qué te parece? Trae Tormenta, que estuvo tocando el domingo en la tercera edición de la Feria Metalera y acá fuiste a visitarla. ¿Qué te pareció? Muy bueno, mucha gente, mucho de negro. Muy copada la mucho gente. Peludo, ¿no? Estuvimos ahí chamullando, estuve ahí chamullando con los puesteros, ¿me viste? Estaba recopado los pibes, ¿viste? Como. Algunos hacían remeras, ¿viste? Artesanales, ¿viste? Seguro. Copa, ¿viste? Recopado. Es todo un laburo, todo un esfuerzo que los chabones mismos contaban, ¿viste? Ahí lo tuvimos con el Carca, ahí con Cacho. Ahí llegó el Messi. Nuestro querido promotor, ese que se encarga de llevar nuestro nombre a todos los rincones de este mundo. Es la promotora de TC 2000, ¿no? Bueno, estamos hablando de José Ramírez, nada más y nada menos. José Ramírez, yo. Buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acaba de llegar a los estudios. Y bueno, nada. Y además de la feria que en la cual se compartieron, entre todo vestuario. Y acá nos acaba de traer un par de póster para esta semana. Algunos de los eventos que se van a realizar. También hubo bandas. Y entre las bandas que tocaron fueron Betrayer. El motor, ¿tributo es esa? Sí. También no, muy buena. Te digo, el lugar muy bueno. Sí, seguro. Cultura Sur. ¿Sabés que en un momento me hacía acordar, viste, de lugares así, tipo San Telmo, viste así? Sí, sí, sí. Viste así, escondido, viste así, con un pasillo, viste. Es un pasillo con el que tenés que pasar. Es muy flasher el lugar. Claro, yo me dije, acá, viste, todo pared rota. Bueno, hay que. Sí, bueno. Totalmente. Y el sonido, muy bueno, te digo. Nuevamente, Puka estuvo ahí, ¿no? Aguantando. Puka ahí, aguantando con el sonido, bien copado siempre. Puka, quien va a hacer el sonido, ¿no? El día de domingo, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo? Sí, Puka va a hacer el sonido de este domingo, por suerte. Es el que va a pasar los pequeños instrumentos y las herramientas necesarias para que los músicos se esparzan su música. Bueno, ¿qué más? Y además, bueno, estuvo Trae Tormentas, otra de las bandas que estaba compartiendo ahí su segundo disco, El Abismo, en la tercera edición de la Feria Metalera y entre otras bandas. Estaremos compartiendo algo de material a lo largo del día. También estaremos compartiendo material de las bandas que van a estar el domingo. Vamos a compartir material de Pared, de Reina Negra, de Reina Ciega, digo, Leyenda Negra y Combustión. Vamos a estar compartiendo ahí algunos temas de las bandas prominentes. Bueno, pasamos a un tema, ¿qué les parece? Dale. Dale, pibe. We'll be right back. Connor. Está muerto, los auriculares. Está muerto. Bueno, continuamos. Acabamos de escuchar a Connor, Cannibal y Maiden, Trooper. Perfecto ahí. Bueno, estamos para acá para compartir algún que otro evento, alguna que otra fecha. Y hoy nos traen un afiche especial. Afiche chiquito. Afiche para Pica Rock. Antes que nada, también quisiera nombrar una fecha que, si bien es más para adelante, es para el 20 de septiembre, pero la estamos auspiciando desde el programa. Se trata nada más y nada menos que la noche trash en Museo Rock, en donde se va a estar presentando Arpón, el pesado del oeste, junto con Betrayer, Malditos y otras dos bandas más que ya estaremos profundizando. Se va a realizar justamente el 20 de septiembre, esto va a empezar a eso de las 23 horas. en Museo Rock Liniers, Avenida Rivadavia, 11.100. ¿Comentan? Colgamos todo. No, me colgué leyendo la ficha que tengo. Bueno, eso es para el 15 de mañana. Mañana se va. ¿Qué banda? Larry Zavala en Pica Rock. Sí, bravío. Sí, totalmente. Perfecto. Ah, tocó también con Auniquén, creo, en una de sus primeras fechas en Pica. Sí. Sí, exactamente. Pica Rock. Perfecto. Vale. Bueno, Maligno, Ciclo Final, que es una banda local de ahí de Montegrande. Sí. Arpía, una banda también de la zona aledaña de Montegrande. Sí, perfecto. Y bueno, y el sábado es la segunda fecha. Sí. Que estará tocando Serpentor. Serpentor, Fatal, Malditos. Hay alguna especie de jeroglíficos en alguna de los nombres de las bandas trash, por sobre todas las cosas que escogen por propia voluntad poner una especie de captcha en su nombre con todas espinas y espiráculos que realmente cuesta leer. A veces, claro, no. Viento de poder con letra de planta claro. seca, ¿viste? Claro. Y bueno, y el domingo, que sería el domingo 17, es Matanza. Perfecto. Matanza, Betrayer, Coral. Obrero Fantasma, una muy buena banda. Obrero Fantasma, rock pesado, me parece, sí. Morgue y otra banda media rara. Y otra banda que no se... No se le entiende el manuscrito. Seguro. A mí hay que ver, ¿no? ¿Por qué el significado de las letras, como voy a decir, no? Exactamente. La complican demasiado. La complican demasiado. Claro. Por ejemplo, uno que ve dice... Y te pinta el capuzoto. ¡Ah, no te mando! Claro, viste, para zafar, viste. Casi lo sabe, viste. No, sí, seguro. Es una cuestión. Pero bueno, entonces, todo este fin de semana a todo metal en Pica Rock. Empezando por Larry Zavala el viernes, Serpentor el sábado y el domingo. Matanza, perfecto. Esto a partir de las 9 de la noche, supongo. A partir de las 9, 22 horas. 22 horas ahí en Pica Rock. Esto es en Lomas de... No, esto es en Montegrande. Montegrande, perfecto. Montegrande, ahí digamos, si va desde 11, tenés el 165 que te dejan la puerta, cualquier ramal. Es una ocasión especial, se está festejando la reinauguración. La reinauguración del local, que sí, que es, se amplió. Se amplió. Está, sí, muy, muy bueno. Nuevo sonido, se va a transmitir en vivo por la web, o sea que... Se va a estar bien, sí, bien. O sea que, ojo cómo se portan ahí. Sí, son una especie de... Se está adelantando mucho en estas cuestiones del... Sí, la verdad que sí, tenemos un llamadito. Sí, pero no creo que sea nuestro. De todas maneras lo va a atender nuestra querida secretaria. Ahí, nuestra chica. Nuestra recepcionista. Así que... Bueno, el teléfono nuestro es el 4301-9917. Perfecto. Eso para comunicarse. También se pueden comunicar por las redes sociales FM Che Barracas en el Facebook y también por el Facebook de Viento de Poder. Obviamente Viento de Poder, tanto en página como en perfil. Así que tienen todo eso para comunicarse con nosotros. ¿Cómo me decías que querías hacer un bloque bien? Más por ahí, si te parece, lo hacemos después de este bloque. Pero para levantar gente, ¿viste? Para romper baldosa, loco. Para salir un poquito, no, está peor, está bueno. Sí. No, sí, combinando. Combinando metal, un poquito punk, de género. Rock, de todo tipo de género. Y en especial, hoy me vine con muchas ganas de escuchar Dos Minutos. O sea que tengo muchas ganas. De Valentín Alsina. Y es que el otro día me fui de acá y empecé a escuchar la radio y empecé a escuchar a ese Flema. La famosa canción de Flema, que ahora no me. Sí, yo soy así. Sí, yo soy la droga. Y me acuerdo de esos momentos en que estás en el medio del pop y estás cantando esa canción que viene, que por la, te lleva por la rima, ¿viste? Te lleva por ese hecho solo del punk, de que de pocas notas, de notas no muy atrevidas, pero con una letra bastante barrial y que empuja mucho, ¿viste? Igual ahí nuestra técnica, Cristina, que está ahí haciendo la música. Tiene un par ahí. Él es un descendiente del punk también ahí, ¿no? No, bueno, viste. Y entonces onda de tirarle así. Si se atreven, si nuestro querido técnico. O que nos pidan temas, ¿no? Oh, que no, sí, o seguro, que nos tiren temas. En esta semana, en la que estoy muy feliz porque San Lorenzo se llevó su primera Copa Libertadores. Yo no quería decir nada. Qué barro. No, realmente. Habrá que jugar el 74 y a la quiniela al Santo. ¿Cómo nos costó, loco? ¿Cómo nos costó? No, vi el partido. Viene el otro equipo duro, ¿eh? Seguro. Si no fuera ese por ese penal, a mí me costaría pensar de que San Lorenzo. ¿Viste la cancha? ¿Eh? No. Yo va a hacer mucho tiempo que no voy a la cancha, lamentablemente. Es uno de los lugares a donde he dejado de ir, pero que siempre llevo adelante el tema de los hinchas. Aparecieron hincha muchos hinchas de San Lorenzo. Todos tenían cara de Tinelli. Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, felicitaciones. Puedo se tiñó de azul y rojo, ¿viste? Nuevamente. Lo cual a mí me parece. Salió campeón en la Libertadores. Sí, viste. Lo que me pasa a mí es el tema de Tinelli, loco. Para mí que era Tinelli todo era tema está de, ahí, del... se gana, loco, ¿eh? Donde pone la cara al chabón. Es como Macri. Como Macri. Bueno, nosotros lo pusimos a Gallardo. Y 1-1. Ahora Independiente está moyanizado, se podría decir. Está ahí. Está más organizado. Está, ¿no? Organizado. Sí, ahora van a tener que hacer... Sé que tuvieron taller de formación los jugadores Independiente, ¿no? Parece, ¿no? Terrible esa. Hicieron, ¿viste? El vestuario de Luces y Sombras, ¿viste? Ahora van, ¿no? Independiente va a pertenecer a los camioneros ahora, entonces. Sí, y bueno, siempre. ¿Quién te piensa que están jugando? Todos los recolectores están jugando ahí. Justamente. Capaz que cambian el color de la camiseta verde, te digo, ¿eh? Sí. No, pero bien, por Independiente, bien. Buena onda, porque tenemos compañía hincha de Independiente, por Maxi, ¿viste? ¿Viste que a Maxi le creció el pelo? Sí, como Independiente sin le creció plan. El pelo. Como Banfield, La Ferrer, ¿viste? Todo. No, pero Banfield ver, para tu, atrás, Banfield. Y tu Zango. Todos los van a meter. Defensa y Justicia. Un poquito verde. Tenemos una historia negra con Banfield nosotros. Más por la patota de Eduardo, está tomando. Bueno, éramos uno de los... El innombrable, dijo. ¿Quién decía el innombrable? A ver, tanto, dice... Nosotros, mira, si hablamos de Duvalde, pongo hasta las 5 de la mañana. Bueno, hay varios innombrables. Bueno, pero ¿quién dice amor, mucho amor? ¿Quién fue el último que dijo la frase esa? Belía, ¿no? Y bueno, era al Sabeca de Banfield, le dice el innombrable. ¡Gracias! Nah, pero bueno. Bueno, empecé un campeonato nuevo. Sí. Para Boca empezó bien. La maldición de Boca, diríamos, este campeonato, porque justo este gol le hizo Tevez, Codañú, y dijo, nunca pateó loco, chabón, pateó loco el gol. Justo Boca. Y justo Tevez. El mini Palermo. Riquelme hizo un gol con Argentino Junior, que ganó 1-0 a Boca Unido. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo se cuestionó la salida de Riquelme de Boca? Y bueno. Cuestionó el saludo de Ramón Díaz. Bueno, vino el mejor director técnico de nuestro archirrival. Así que te das cuenta la postura de Riquelme, ¿no? También. Bueno. ¿Les parece si dejamos esta sección futbolera de Viento de Poder y abordamos en la música que nos tiene hoy preparado nuestro equipo de producción, como siempre? Y empezamos a escuchar. Mandale nomás. Uno de los temas. We'll be right back. Dale, cantate los temas. Bueno, acá vamos a escuchar Slayer, Angel of Death y Raining Blood, ¿no? ¿Te gustó? Perfecto. ¿Te gustó a vos? Perfecto. A vos. No lo escucha. O no quiere escuchar tampoco. No quiere escuchar. No quiere censurar. Prometimos hacer un programa juntos con los muchachos ahí. Del programa Jazz y Mel ahí. ¿No? Nos van a hacer lavar los platos, dice. Pero bueno. ¿Qué? Nada. Che, de este lado pregunta si lo está bardeando. No, ¿por qué? Bien, ¿cómo no vamos a bardear? Descuidá. Miren, yo no soy como ustedes que hago el programita temprano porque me voy temprano porque me espera más mi casa, ¿viste? Los hijoteros venimos más tarde. No te quedas a lavar los platos, ¿no? Espero verte el domingo, boludo. Listo. Bueno, estamos en condiciones para empezar este bloque poguero que estamos presentando hoy. Ah, bueno, es el bloque poguero, me gustó. Vamos a romper este espacio que tenemos, que nos da nuestra querida Che Barracas, esta radio, por la 99.7. Y a ver con qué empezamos, con qué nos... Sorprendeme. Y empezamos con 2 minutos. Oh. Pum, pum. Meto el dedo en el enchufe. Vamos, gente. Sí. De repente. Vamos con esa. Mucho para ti. Arre. El que no está saltando con esta canción, porque está manejando el patrullero. Está tocando el comisario. Bueno, pasemos al siguiente tema de este mundo poguero que estamos presentando hoy. Esta es una canción grabada en vivo, por lo que suele escuchar. Y esto es Ataque 77. Viejito, viejito. Es uno de los... clásicos y grabados en cassette, creo que en el cassette, a ver si no me equivoco. No, sí, de... Ay, ¿cómo se llama esta? Dulce Navidad. Dulce Navidad. ¿Qué oído? Primer disco. Primer disco de Ataque, que ni siquiera tenía a Ciro Pertusi en la voz, sino más bien a su hermano. Después terminó dejando la banda para el primer disco, ya El Cielo Puede Esperar, lo cantaba otro. Esto es muy sucio para vos, acá en Viento de Poder. Sonaba a todo dar al inicio, en mi introducción, y esa guitarra que no va a pasar nunca de la historia. Y ahora, el clásico. Sí, así es. Sex Pistols. Mamado cantando esto, boludo. Que no te sale una palabra encima, porque esto, por más de que los ingleses canten bastante bien. Si habremos rebotado por los pasillos, ¿no? Claro. Se me habré clavado clavos por ahí, boludo. Anarquía, mamado. En el Reino Unido. Por la 99.7. Estamos ya pasando a la última, al último tema de este bloque poguero acá en Viento de Poder. Y después lo dejamos con un tema más. Recordamos a todos aquellos que quieran pedir su tema para este bloque. Estamos en comunicación por el 4301-9917, por las vías de comunicación telefónica y en Facebook, por Viento de Poder. También en Facebook, por Che Barracas, que es el Facebook de la radio, que nos presta este espacio. Estas dos horas a todo metal y punk. En esta ocasión. Allá vienen los rates. Allá vienen los rates. Allá vienen los rates. Los vamos a matar. El caos represivo y el control policial en todas las esquinas, en cualquier lugar, adentro de tu mente, en toda la ciudad. Queremos enfrentarnos. Los vamos a matar, allá vienen los rates, Esto es el féretro. Todos tus muertos acá sonando en Viento de Poder. Desde el disco Subversiones. Un clásico de los muertos. Un clásico de los muertos ahí, escuchando en los clásicos. Esto sonaba en los. ¿Cómo se llama esto? Vale, bien raro sonaba. Seguro, pero. Cemento. Era muy playero. Playero mal. Mi época de fumado. Y sí, porque en realidad Todos Tus Muertos también incursionó un poco en esto que es la música un poco gótica, dark, sí. Niña de Hiroshima era un tema bastante de ese estilo. La tapa era, claro, exactamente. Antes de desplazarse un poco para el lado punk y un poco rasta, manejaba un poco este estilo. Junto con Gamexane, que estaba ahí en guitarra. Y bueno, Fidel y Pablo Molina. Pablo Molina y Fidel están juntos ahora con un nuevo. Que están. Tienen una pequeña. Un trío con una persona más que no me acuerdo ahora el nombre. Se llama Lumumba, el nombre de la banda. Y bueno, se estaban presentando. Sí, sí. Pegó muy buena. Tuvieron una primera presentación en Palermo, si se puede decir. Y luego, ahora están haciendo una segunda presentación para este sábado. Igual, históricamente se hubieron muchas bandas, ¿no? Lo que era la movida punk, así. Yo me acuerdo Cienfuegos. Sí. Cienfuegos. Sí, ¿te acordás? Cienfuegos. Sí. Ahora es que es, es saxofonista, ¿no? Con Mimi Maura, ¿no? Está metida ahí, ¿no? Sí, Mimi Maura. Sí. Con Mimi Maura. Está casado con ella. Sí. Está metido. Bueno, concluimos este bloque poguero. Acá en Viento de Poder. El bloque evangélico. Volvemos al tercer bloque, cuarto bloque de Viento de Poder, siendo ya las 8 de la noche, pasando a la segunda hora. Si estás en La Rioja nos estarás escuchando eso de las 9 de la noche. Bueno, y vamos a estar acá compartiendo algunas noticias, conteniendo el soundtrack del gran metal, como siempre. Y entre esta y entre algunas que otras noticias tenemos el tema del cierre del frigorífico de Luis Guillón, y quedan 300 trabajadores sin empleos, sin empleo, discúlpenme. Es una cuestión que hoy por hoy está pasando bastante y no es una cuestión a negar. Realmente hay bastante desempleo. Obviamente uno de los reclamos que se lleva a cabo hoy y que se está hablando siempre es el tema de los Lear. Los 100 despedidos de Lear y los reclamos. ¿No? Es el tema de todas las mañanas. Sí, llevan a cabo sus reclamos justamente enfrente de la fábrica, en la. En la Panamericana. En la Panamericana. Y. Bueno, y Gendarmería que recibe bastante. Y eso, y se está llevando una costumbre. Con el dinosaurio Bernie, ¿no? Sí, sí, sí. Bernie. Exactamente. Dinosaurio. Y bueno, una de las cosas que fueron. Que ocurrió en una de esas. En uno de esos atropellos que sufrieron los manifestantes, se llevaron puesto una de las hijas, una de las nietas halladas y encontradas, y bueno, fue todo un revuelo. Hoy por hoy se quedan más de 300 personas sin trabajo, supongo que también habrá. También se quedaron sin empleo, y se estuvo hablando de una línea de colectivos que tuvo que cerrar también, ahora no me acuerdo la línea, pero bueno, estaremos hablando de eso más tarde. Y una cuestión bastante importante a decir, y que está ocurriendo hoy en la ciudad de Buenos Aires, es el cierre de espacios multiculturales. Esto es muy importante realmente. El miércoles, ayer, a las 17 horas, se llevó a cabo una movilización en frente de la Jefatura y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, para que obviamente cese este tipo de clausuras. La misma se debe en realidad porque, como en los espacios culturales se llevan a cabo una cantidad determinada de tareas, desde conciertos, ferias americanas, ferias de comida a veces, bueno, se llevan a cabo un montón de tareas. Entonces, no existe una reglamentación que justamente englobe a los centros culturales y a todas las tareas donde que se ejercen dentro de estos espacios, y que justamente se deban a la seguridad del mismo. Entonces, obviamente, cuando se ve que corrompe alguna de esas leyes, se va a la clausura inmediata. Esto se debe justamente al post-cromañón que estamos ahora todavía viendo algunos de estos rezados, de estos sobrantes de las políticas post-cromañón. Y bueno, es una cuestión que hoy por hoy hay que tenerlo en cuenta. El reglamento de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no tiene en cuenta los centros culturales, y por ende comienza a esta clausura por el tema de distintas violaciones a leyes de seguridad, que obviamente no nos engloba, porque vuelvo a decir, se llevan a cabo muchas tareas de diferente índole, y obviamente no pueden englobar a todas. Se está exigiendo también una revisión de este reglamento de seguridad para que obviamente contenga a este tipo de espacios. Piden analizar las llamadas de Macri durante la represión al Borda, una de las querellas de la causa por las responsabilidades políticas de la brutal represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda en abril del año 2013. Ya se cumplió más de un año y medio de esa fecha. Qué loco, ¿eh? Sí. Y la verdad que esta no es una noticia bastante difundida por los medios. Realmente es una cuestión importante que se revisen las llamadas realizadas durante ese momento de Macri, porque recordemos que la represión no fue una cuestión bastante... Los medios están ocupados más del tema del fondo de Wilson. Es otra cuestión también, y... No, es una cuestión que hoy por hoy había que analizar bastante. Bueno, nada. Hay un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, Sí, pero los fondos Wilson tapa muchas cosas, ¿eh? Las muertes de esta semana fueron algunas de las cosas que taparon sucesivamente noticias, empezando por la muerte de Grondona, seguido por la muerte del querido Robin Williams. ¿Quién tendría? Hay una pequeña broma que se hace ahí en las redes sociales, y es que dice: ahora ha muerto Grondona, Mirtha Legrand está más cerca del tesoro de los peces del infierno. No, me causé una gracia. Muy buena. Bueno, a menos que tengamos otro tipo de noticia. Además, para difundir, pasamos a otro bloque musical.

vos y yo. Como organismos reflejamos sin satisfacción. Más bien fuerte que matar su vida a la bala. Y que viene a ti y vos a vencer. Acabamos de escuchar. Y estábamos escuchando nuestro querido Velocidad 22 con Metalcolizados. Metalcolizados, sí. Sí, sí, sí. Nombre que le da al disco, una excelente tapa, un excelente arte de tapa, que realmente fue una de las cosas que se más jugaron, se jugaron muy bien. Salió una entrevista hoy últimamente por medio gráfico. Sí. Que excelente, también se le hizo una entrevista a Vulcanor en la misma revista, que se llama Sign Metal. Muy bueno realmente, así que unas felicitaciones a los chicos de Velocidad 22 y a los chicos de Vulcanor por esa entrevista. Que justamente el sábado van a estar tocando ahí en con Insignia van a estar. No, ellos no van a tocar, pero seguramente van a estar ahí porque son amigos, los conozco y están siempre en el lugar ahí en el... Ah, una cuestión a decir, este sábado se va a estar llevando a cabo el pequeño concierto, el concierto en el barrio de Belgrano, en el cual va a estar Ram, una de las bandas que después va a citar por parte de Uniendo Fuerzas, la Argentina, una banda ecuatoriana de metal, que va a estar tocando junto a Insignia, muy bueno, así que realmente préndanse de ese... De esa fecha, está en el Íntimo Bar, esto es en Belgrano. Belgrano y Olazábal. El barrio es Belgrano y el coso es Olazábal 23. Cabildo, esquina Cabildo. Esquina Cabildo. Olazábal y Cabildo, sí, tenés razón. Son 4 cuadras de Cabildo y Juramento. Sabés que el otro día estaba volviendo la maquinola esta en internet. ¿Eh? Y sin querer enganché un festival Nightwish Fest. ¿Viste? No. Me parece que toca Necrológica. ¡Ah, mirá vos! ¡Qué bueno! Si no me equivoco. Después fíjate bien dónde toca y me parece que en septiembre tocan. 12 de septiembre, algo así. Mirá vos. Va, vi ahí. Che, hablando un poco de por eso me decía, acordá de los pibes. Dije, yo se las voy a mostrar. No la voy a pasar por... Vamos a pensarla si la pasamos o no. Ahora te la voy a mostrar yo. Dale, dale. ¿Qué me va a mostrar? Es una cuestión bastante... Es un metal rock. La banda se llama Rock Beach. O sea, rock y perras en inglés sería la conjugación de esta banda. Se trata de un grupo de metaleras. Todas mujeres holandesas. Pero en cuyo video, que tiene un nombre ahora que no me recuerdo bien, pero es un... Son minas ultra feministas, ultra anarquistas, que salen... Ah, pelar pecho a lo loco. A la mierda. Pero y una sale... Como las marchas de mujeres. Terrible el video. Y encima tiene toda una demostración. Tocan bastante bien. Pero es un feminismo bastante fuerte. Bastante... ¿Cómo decirlo? Tetudo. Claro. Y como uno sabe, las holandesas no son las mujeres más... O sea, le ponen son el las pecho. Mujeres más lindas del mundo. Más máximas. Después de la de las argentinas, obviamente. Son las... las tana, para mí las tana. Bueno, bueno, la chica le ponen el pecho. No, está bien. Pecho a la banda. Claro, exactamente. Fue bastante fuerte esta cuestión. Bueno, es un video que se fue difundiendo en las distintas redes sociales. Realmente causó un impacto, obviamente, porque es una... No es algo a ver todos los días. Repetime el nombre. El nombre de la banda se llama Rock Beach. Rock Beach. O sea, vuelvo a decirlo, rock perra sería el nombre. Está bueno, ¿no? Ahora lo vamos para, a ver. Para ir buscando. Lo bueno. Vamos a buscar y vamos a ver, o sea, qué onda. Que está, este, que está escuchando, este lo, sí lo hay busca. Que conseguir para el espacio mujeres, ¿no? Claro. Escuchen Rock Beach. ¿Qué se piensa? Porque uno piensa. Para el domingo ahí en, y hace, en, la estación, en la estación de Darío y Maxi. Escucha, vamos escucha. A las chicas ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No se olviden de este domingo, 14 horas. Sí. Estación Darío y Maxi. Leyenda Negra. Pasaremos un poco del material de Leyenda Negra hoy por hoy. También vamos a pasar algo de material de Pared. Combustión. Otra, Combustión y Reina Ciega. Reina Ciega. Sí, una, las cuatro bandas elegidas por las radios participantes en esta segunda. Segundo, sí, en la segunda, radio en la segunda. Me han dicho que son muy buenas bandas las que van a tocar. No las sí. escuché, pero me hicieron. Hay buenas sí, críticas. Sí, sí, mezcla el trash, el rock pesado. Así que hay muchos que van a venir. Gusto variado. Dicen que quiere escuchar un buen machete. Así que. Combustión por parte del rock pesado. Y Reina Ciega por parte del trash. Sí. Del resto. Leyenda Negra también. Leyenda son... Negra también suena bastante bárbaro. Es una banda muy buena. Una rebanda, sí, sí. Ya lo vi varias veces en vivo. Bueno, la Leyenda Negra. Vamos a ver el video, vamos a ver cómo qué les parece a mis compañeros. Pasemos un pequeño bloque musical de una canción y ya estamos. Dale, dale, ya bajamos el video porno. Yeah. Rock Beach. Ay, estaba viendo con un video. Un video psicodélico me están matando. Rock Beach. Era... Buen video. ¿No? Quedamos acá. Vieron, da una impresión. Bueno. Impactado. Rock Beach. Viste que están las condenadas y hacer la desocupada, toda desnuda. Bárbaro. Bastante. Bueno. No, da un bastante impacto bastante fuerte. No, sí. Por ahí el mensaje. Claro. Tratan de dar un mensaje bastante liberal. Directo y liberal. Claro. Liberal, sí. No, no, pero puede ser también esto de, bueno, mantener aparejados esta cuestión cultural entre los hombres y las mujeres, ¿viste? Bueno, por ejemplo, el hombre no tiene ningún prejuicio, ningún al desquite de la ropa y toda la cuestión. Las minas también quieren demostrar eso y justamente lo hacen. Sí, acá, te digo, el camarógrafo está como loco, entonces. Ah, pero es igualitario el tipo. Ah. Bueno, ¿alguna que otra fecha para ir diciendo? Este sábado 30, el sábado 30 de agosto, 23 horas, se va a estar presentando Vieja Máquina, Velocidad 22, Carlos Manson Project y Cría Mestiza. Esto es en Paseo de la Resistencia, Avenida de Mayo 649, Capital Federal. Una muy buena fecha realmente. Avenida de Mayo 600. Centro copado. Es una de las de los pocos lugares, teniendo en cuenta que ahora se cerraron bastantes bares del tipo metalero, del género metalero. Se debe está ahí cerca de la casa de gobierno. Sí, cerraron Requiem. Exactamente. Requiem. Sí. Esto sí se debió al caso de la joven que fue violada dentro de un local. No sé qué onda, no sé realmente. Ahí, más he escuchado los problemas de la lengua por el tema de los esquinges. No sé. Uh-huh. Tienen mucho ahí dando vueltas, se agarran con los pibes, se agarran a la piba, hubo una apuñalada, escuché eso. Bueno, se cerraron muchos. Eso es lo que vos dijiste, ¿no? En bueno, Congreso tengo, también hubo. Gente conocida que conoce el lugar y. También. El tema de la chica violada que fue sí, hace poco. Sí, ¿no? Hace muy poco y hubo también esas de fiestas clandestinas, sí, raro. Fue en una fiesta que por lo general me mencionan, pero la cual nunca transcurro. Porque de acuerdo, o sea. No tengo ni idea, no algo, tengo ni idea. No es algo que pasó ese día, siempre. No, a la mina, a la mina piba, justamente lo que dice. Digo, se podía haber olvidado a la chica por Facebook, te invitan una invitación rara. Fue con un par de amigas, lo que pasa es que adentro aparentemente se llevaban a cabo actos sexuales deliberadamente y la bajaron a ella y pero sin consentimiento de la propia piba procedieron a la violación. La cuestión justamente está es que. A lo mejor le habrán dicho, veniste a una fiesta negra, se creyó que era el cumpleaños mandingo, ¿viste? No caigan. Fiesta de los carboneros, ¿viste? Bueno, a partir de eso se empezaron el cierre de bastantes locales dentro de lo que es el área del Congreso, Centro, etcétera, etcétera. Me sorprende que se lleve a cabo esta fecha, así que. Y ahora, con esta cosa, sí, más vale. Eso de la edad de uno, ¿no? Te imaginaste, si hubo control con el tema de Cromañón y con esto, el doble de control. Seguramente. Y se van a cerrar más boliches. Y el tema de los boliches, por ejemplo, a los que más tocan son los boliches metaleros. ¿Me entendés? Supongo que es una porque de los boliches que son los punchi punchi, sabemos todos que. Hay una cuestión, hay una teoría de fondo y es el hecho de que, como dentro de adentro, claro, como dentro se arregla la cuestión de la. Más de una cuestión con la policía, se incluye también la droga, y los policías no quieren perderse una fuente de ganancias más, obviamente no van a proceder al cierre de ese tipo de lugares. Depende de quién trance con quién y quién no quiera transar con quién, esa es la cuestión, en muchas ocasiones. Y en otras ocasiones, bueno, se debe justamente a que viene alguien y te clausura el lugar. Y otro de los cierres bastante sorpresivos que se llevaron a cabo durante la semana fue el cierre del Teatro Flores. Esto ocurrió en pleno bueno, concierto de Capanga que se estaba llevando a cabo el sábado. Sí. ¿Por qué? Se cayó parte de la mampostería, salió herida una persona y bueno, nada. O sea, previo a esto, el local del Teatro Flores estaba clausurado aparentemente. De igual manera se procede al recital de Capanga. Y ocurre justamente el tema de que se le cae parte de la mampostería del techo al Teatro Flores y le cae a una piba. Se lastima, sale herida y bueno, de igual manera continúa todo el evento. Pero después de eso, obviamente, se procede al cierre inmediato del Teatro Flores. El Teatro Flores, o sea, es una. ¿Se suspenden todas las fechas? No tengo noticias de si las fechas tiene, se suspenden o no. Tiene un par de bandas y un par de bandas largas. Sí, exactamente. El Teatro Flores. La última que sabía era esa, la de Capanga, que. Sí. Después de eso se llevaba a cabo la típica reina un lugar donde se puede ir a escuchar rock, rock and roll, la muy reina. Copado. Sí, sí, sí. Sí, sí, boliche histórico. Sí, bueno, el Teatro Flores en realidad es histórico en cuanto a la cantidad, la calidad de eventos. Sí. Se ubica en el premio. Y era como uno de los cementos de ahora. Sí, sí, ¿no? Sí. Uno de los pocos lugares a donde uno puede ir y escuchar tranquilo, yo mucha música, muy tranquilo. Fui realmente. Un par de recitales ahí. Ah, bueno, el lugar. Seguro, seguro, es excelente. Es una cagada, ¿no? No, sí, sí, sí. Es... Seguimos perdiendo lugares. Y... Bueno, hasta pero. Que, es... Hasta que los dueños se pongan las sí, pilas. La cuestión sí, es que pongan. Son boludos. No, no es más, que los mismos músicos digan, che, bueno. Que todos, que haya una comunión de músicos y digan todos a los dueños, los bichos locos, pónganse las pilas. ¿Quién? Ganar como... Hay un, tuvo una cuestión detrás de eso, que quién va a exigir qué cosa a quién, ¿viste? Si sí. Los músicos pueden exigir a los empresarios, a los privados, o son los privados los que... O son la ciudad la que tiene que exigir a los privados, o no sé, hay alguien que tiene... Con el macrismo. Bueno, una cuestión hoy por hoy bastante preocupante es la cuestión de Florencio Varela, en donde se cerraron todo tipo de locales, de todo tipo de... difusión de rock y metal de todo género, y obviamente no existen lugares para que las bandas puedan tocar su música. Ocurren dos cosas: que se tienen que ir afuera del barrio. Va a pasar, ¿qué es esto? Que va a pasar que se van a juntar todas las bandas a hacer una protesta, van a tocar en Plaza de Mayo, seguramente como protesta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Como va a pasar una convención de todos los músicos, se van a juntar, van a hacer un alto quilombo. No sé si la unión metal, de metal, claro. Estamos hablando de todos los géneros, no solo de metal. Lo que pasa es que el metal está más organizado. El metal es el más imaginado, En realidad es todo. Es todo. Vamos a poner todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, en lugares tales como González Catán hay un lugar que se llama, a ver, que está cerca de la estación de González Catán, que... Oeste. No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, al lugar no se le permite tocar banda de metal. No se le permite directamente. En la estación de González Catán, pero sí. Cerca de la estación. Cerca se de la va estación. A haber una fecha ahora. Pero no, es un lugar, se llama, claro, hay que ver en dónde. Este lugar me lo acabo de mencionar. Yo escuché algo de eso. Oye, ¿no una banda no? Sí, sí, eso? Sí, los chicos de Vil Existencia. ¿Te contaron eso? Sí, sí, sí, sí. Bueno, contaban justamente este tema de que no se les deja tocar en él, pero directamente se le dijo y se le repitió y quisieron arreglar algo y no pudieron. Y se les hizo un lugar grande y también ahí por esa zona es el Bobo Rock. No, sí, sí, sí, exactamente. Bueno, y otro lugar. Antes, eso es en La Ferrera, pero es un lugar grande. Después se abren, por suerte también se suele pasar que más en el conurbano bonaerense que se abren nuevos espacios continuamente, que se dedican exclusivamente a este género. Ahora, una cosa loca, ¿no? Porque cuando ponés a pensar, hay boliches, por ejemplo, hay bailantas, que pasan cosas más extremas, que yo a veces veo, seguro, se va mal, seguro, veo cómo se agarra la piña acá, ahí afuera. Acá, por ejemplo, Constitución, ¿cuántas muertes vieron las bailantes acá? Que no, Constitución es un caso, obviamente, preocupante. Y, en todo tipo. Que, esto por de ejemplo, Constitución ya viene de data de muchos años atrás. El 80. Sí, ya siempre fue así. Que la misma cana se hace lo boludo. Vuelvo a decir, porque la cana en realidad, para ellos todo eso es un ingreso mirá, muy grosso. Te cuento una anécdota. Por ejemplo, hay un boliche, no lo nombro por la duda, ¿viste? Porque sí, sí. Está la mafia que tiene, la crema que tiene de Constitución, pero son un boliche muy conocido que tiene que los pibes me han contado acá, los pibes del barrio acá de la 21, sí. Que dice que los mismos patobicas te cagan a trompada adentro. Uy. Es re loco porque te cagan a trompada adentro y te llevan a una puerta de atrás que hay un patrullero, te llevan todo roto. No. Pero date cuenta cómo se manejan las bailantes. Sí. Ojo, todas las bailantes hasta ahora. Yo tengo mi hermano que vive acá en Lanús Oeste, me dice que fue un boliche también, que también dice que es increíble. Y los pibes dejan entrar con un cuchillo. Es re loco. Y vos te pones a pensar, porque pasa bueno con la capanga esto. Pero esto te das cuenta que, bueno, fue un accidente que cierran el boliche, porque se le cayó un ladrillo en la cabeza a la piba, una cagada, porque es una cagada. ¿Viste? Y pasa esta cosa que es listo, puede como decís vos. Lo más marginal son las bandas reggae, las bandas heavy, rock, todo. Y vos te das cuenta cómo las bailantas ponen la torta. Porque es lo que mueve. Es lo que más mueve. Sí, sí, ¿viste? Mueve. La pone y listo. O sea, acá no pasó nada. La masa. Y pasa. Y vos sabés que pasa eso. Sí, sí, sí, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, sí, es hasta los mismos pibes que van a bailar te lo dicen, ¿Seguro? Seguro, en la provincia de Buenos Aires es un caso bastante preocupante el tema de que se abría o se promueve un lugar y ya se tiene en cuenta cómo se va a hacer con la policía, ya se tiene en cuenta quiénes le van a venir encima, quiénes no. Nos contaban mismo los pibes de Vil Existencia que tenían un espacio de ellos para tocar metal y que de toque les apareció la policía diciéndoles que mientras que ellos puedan comerciar la cocaína dentro del lugar, ellos no lo tocaban. Claro. Obviamente los chicos no quisieron acordar y desde transar, ese momento, digamos, no querían no transar, y desde ese momento tenían enfrente del espacio un patrullero esperando que algo pasase para que empiecen a romper todo. Y tras lo loco eso, que ellos son los que la agitan, los que provocan. Sí, obviamente, ellos, sí. Siempre hicieron eso. Y bueno, obviamente después de eso tuvieron que cerrarlo. El lugar se llamaba... Tengo una pérdida de memoria terrible. Una pastilla. Sí, seguramente. Pero... tenía un nombre muy copado el lugar que lo pusieron ahí, Leo Acosta, el cantante de Vil Existencia, y en el cual tuvieron sus primeros eventos. No es Oeste Rock. No, Este Rock es otra cosa. Ya me estaré acordando. Pero bueno. Después, ¿cerramos este tema, les parece? Sí, sí. Cerremos este tema negro de Vil Existencia. Y vamos a un pequeño tema. Vamos a un tema, che. Che, operador. Técnico, operador. We'll be right back.

bueno, estamos llegando ya al último bloque de Viento de Poder. Nos estamos despidiendo, loco. Nos estamos saliendo de este espacio. Estamos dejando el lugar a los chicos de Quinta Rama que están ahí saludando. Que estuvieron todo el programa. Los chicos de Quinta Rama. Quinta Rama, ¿no? Sí. Apología de la marihuana, ¿eh? No sé. No tengo ni idea ni tampoco me interesa. No, no, mentira. Le deseamos la mejor de la suerte. Hace ya una par de semanas. Parece gordo la nata con la. Es que la, la semana anterior tuve una sección. Somos de fanáticos de este hermoso programa. No sé. Somos fanáticos de este hermoso programa. Ay, ah. Estamos armando el club de admiradores y admiradoras. ¿Solo por eso? Solo por a dejar el programa. Tres minutos. Vení. No, vení. Bueno, déjalo, porque si no. No, se enoja. Enoja y va al baño. Bueno, nada, les anticipamos las fechas. Domingo 14 horas. ¿Qué bandas? Pared, Combustión, Reina Ciega y Leyenda Negra. Va a estar ahí todas las bandas a partir de las 2 de la tarde en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, ahí nomás, bajándote del tren. Accesible. Si bajas del tren no tenés que salir ni a la calle. Si vas a ver todo lo de negros, peludos. Así que, bueno, va a haber de todo, va a haber un buffet. Va a haber hace calorcito. Sí. 24 grados, o sea que va a ser un día. Estamos pegando, ¿eh? Sí. Un día espectacular va a ser. Hasta otro. Donde ve el ojo climatológico, va a ser, o sea, un buen día. Donde vean el humito que estamos haciendo asado, bajen ahí. Bien, perfecto. Y va a haber buffet. Un buffet con precios populares, sí. Como siempre. 10 pesitos la entrada para el sonido. Esto es un bono contribución para el sonido, como siempre. Para bancar ahí, para que las bandas no tengan que pagar. Para bancar la toma. Claro. Así que nada. Los esperamos a todos. También queremos nombrar el 20 de septiembre, una fecha para más adelante, pero que auspicia a Viento de Poder. Se va a estar presentando Arpón junto a otras bandas en lo que es el Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11.100. Esto es en Liniers, obviamente. Esto es el sábado 20 de septiembre. Bueno. Sábado de trash. Muy importante. Puro trash. Cerramos con algún temita, Cristian. Vamos con un clásico. Bueno, dale. Nos vemos el jueves que viene, Cristian. Nos vemos el jueves y en lo posible veámonos el domingo. El domingo, El domingo. Ah, una cuestión a nombrar. Reciente noticia, se va a estar pidiendo a quien pueda colaborar un par de prendas, lo que alimentos. Se pueda, alimentos, colchones, lo que sea, para un compañero que ha perdido todo en un incendio en la cual la casa se le fue para abajo, las cosas. Todo lo que tenía realmente lo perdió, así que una cuestión de solidaridad de último momento que realmente queremos tener. El que quiera, el que pueda. Que pueda colaborar con ropa para chicos. Claro. Ropa para chicos de todo tipo. Zapatilla, ¿no? Algo usado ahí. Claro. Que le sobre. Si puede, tráigalo. Todo bien. Buenísimo. Bueno. Todo lo que te sobre viene bien. La tarareada siempre sale, acá porque los micrófonos dan para cualquier cosa, no importa. Sigamos adelante y vámonos porque nos están echando encima. Sí, nos están corriendo. Pará. Vienen a reprimir, loco, ¿cómo es? Amigo de Montenegro. Chau, loco, nos estamos yendo. Cara de Bernie. Chau, hasta el domingo. Sitting in my room, staring at the wall, I can't believe it's happening. Once so wonderful now, life's a twisted kind of reality, a fantasy. Don't know where to be. Saw your love for me vanish in a single moment of stupidity. Nightmare this may be, but it is not a dream. Oh, I want to scream. A broken heart. Time.